Hola, ok. Sí, es que allá atrás sí se escuchaba como si Héctor estuviera contando algo prohibido. Que sí, Y no queremos partir de ese supuesto. ¿Sí escuchan bien? ¿Sí? Bueno, pues mucho gusto. Yo soy Cristian Grimaldo, soy profesor investigador en el ITESO. No les voy a contar mi currículum porque cada vez me parece de peor gusto eso. Pero sí creo que vale la pena contarles que soy psicólogo de formación inicial. Y viene a cuento porque... ¿Por qué me tocas sin consentimiento? Viene a cuento porque después de estudiar psicología, estudié geografía y antropología. Y a lo mejor eso les va dando una idea de por dónde va el rollo que nos vamos a aventar hoy. Es una apuesta que responde a las influencias que tanto Héctor como yo hemos tenido disciplinarmente y a las experiencias que hemos tenido como habitantes y transeúntes de esta área metropolitana tan caótica. Entonces, vamos a contarles sobre las influencias teórico-conceptuales de lo que pueden entenderse como psicogeografía, pero después vamos a llevar eso a la experiencia del colaboratorio urbano, que pues tiene que ver con este proyecto que le da sentido a la exposición y a toda la agenda de actividades que va a haber por acá, ¿no? Quiero también agradecerle a Héctor y a Ro por haberme invitado. Hace rato que Héctor inauguró junto con Ro la exposición, dijo muchas veces mi nombre y decía, Cristian dijo, y a Cristian se le ocurrió, y Cristian, pero no me parece justo, ¿no? Porque Cristian no inventó todas esas cosas, ni Cristian es el papá de nada, ¿no? Bueno, sí, de una bebé que tiene 11 meses ya, pero no me gustaría tener esa responsabilidad de algo que es colectivo. O sea, de verdad, si parece que a mí se me ocurrió, pierde todo su sentido un colaboratorio, ¿no? Entonces, igual les vamos a ir contando qué es un colaboratorio, cómo nació y algunas experiencias de investigación y de acción, sobre todo. Psicogeografía es una palabra compuesta, eso es muy evidente, pero tiene una tradición súper interesante. Desde sus inicios, a quien se considera como padre científico de la psicología, Wilhelm Wundt, un alemán, que además fue también padre de lo que se llama la psicología de los pueblos, ¿no? Tenía muchas influencias de otro autor que también es considerado el padre de la geografía humana. Él se llamaba Friedrich Ratzel, dos alemanes. Y ambos tenían la idea, muy curiosamente, de que tanto la mente como el espacio tienen una correspondencia. Es decir, si tú quieres entender cómo funcionan las comunidades, los grupos, las colectividades, tienes que entender el espacio donde habitan. Y tienes que entender de tal manera que el espacio hace que sus mentes cobren cierta forma. Y por eso esa era la explicación que le daban tanto geógrafos como psicólogos en ese entonces, estoy hablando del siglo XVIII, a que si tú te mueves de ciudad, la gente es diferente, ¿no? Que era, parecía lo más obvio. Si vas a Yucatán, la gente tiene otro acento, come otras cosas, tiene otros símbolos, tiene otras fiestas. Y entonces la gente decía, en ese entonces los teóricos decían, pues a lo mejor es el espacio el que los hace diferentes, ¿no? Y esa es la apuesta que tenemos por acá al hablar de psicogeografía. Hay algunas definiciones que dicen que la psicogeografía es el estudio de los efectos específicos del entorno geográfico conscientemente organizado o no en las emociones y conductas de los individuos. Es decir, el entorno geográfico influye en las emociones y en las conductas. Esa es una definición de un artista situacionista, Guy Debord, que también decía cosas como la que está ahí abajo. Decía, la gente es bastante consciente de que algunos barrios son tristes, otros son agradables. Decía, la variedad de posibles combinaciones de ambientes es análoga a la mezcla de productos químicos puros en un número infinito de mezclas. Da lugar a sentimientos tan complejos y diferenciados como los que cualquier otra forma de espectáculo puede evocar. Él, fíjense qué interesante, y yo creo que pocos de nosotras, de nosotros, podemos contradecir esa idea. Hay lugares tristes y hay lugares felices. Y a veces uno dice que se siente fuera de lugar cuando está incómodo. Sí, incluso nuestro pensamiento está hecho de metáforas espaciales. Por eso decimos que la izquierda y la derecha son apuestas políticas. Por eso decimos que alguien está por encima de los demás cuando abusa de su poder. Por eso decimos que las cosas vienen desde abajo cuando son organizadas y horizontales, ¿no? Es decir, nuestro pensamiento y nuestras emociones están hechas de espacio. Y esas ideas tienen mucha influencia en otros pensadores posteriores que, por ejemplo, vienen de la antropología, este es un caso, y dicen cosas como esa. Esa es una cita de Robert Park, un sociólogo de la Escuela de Chicago. La conciencia no es sino un incidente de la locomoción. O sea, autores que decían, uno adquiere conciencia en la medida que camina, que se mueve, que transita entre lugares. Y esa conciencia viene de interactuar con otros. Y entonces cuando yo me muevo, me encuentro a alguien que no conocía y me cuenta una anécdota y voy descubriendo formas, figuras. No, ahora que yo tengo una bebé de 11 meses, voy viendo cómo la conciencia surge en la medida de que se empieza a mover, de que dejó de ser un cuerpo inerte que solo estaba pegada a mi pecho un tiempo, ¿no? Otros autores, como este sociólogo, George Simmel, tenían muy claro que había una diferencia entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en entornos rurales. Y decían, las ciudades tienden a hacer a las personas desarraigadas, a hacer a las personas individualistas, insensibles, y a eso le llamaban un tipo citadino, ¿no? Decía, es que en esos lugares, en esos entornos geográficos, la gente tiene prisa, y la prisa, el ritmo de los cuerpos habitando ese espacio geográfico, hace que se interesen menos por los demás, y hace que se basen solo en lo que ven para juzgar a los otros. De tal manera que si yo veo a alguien que parece ladrón, le voy a sacar la vuelta antes de asegurarme de si es ladrón o no. Y si veo a alguien que trae un saquito con parches en los codos, voy a decir, ese es un profesor y a lo mejor es alguien fiable, ¿no? Total error, ya lo sabemos, ¿no? Los parches en los codos no aseguran que alguien no sea violador, por ejemplo. Pero eran cosas que estos autores empezaban ya a proponer. Y este es otro autor, Richard Sennett, que dice cosas, este es un libro muy reciente, como esta: hay un nexo innegable entre nuestra manera de pensar y sentir las ciudades y la forma material que las ciudades tienen. Yo veo que hay gente acá de diferentes edades, pero no importa qué tan jóvenes sean, yo creo que han visto transformaciones en las formas urbanas. Y yo tengo muy claro, por ejemplo, que cuando yo era niño no había tantos muros. Y eso tiene que ver con emociones, ¿no? La emoción del miedo hace que crezcan muros, la emoción de la seguridad hace que desaparezcan, la emoción de la confianza hace que aparezcan otras cosas más coloridas, etc., etc. Y esta es una autora, Jane Jacobs, que sostenía, por ejemplo, que en la medida de que las calles fueran más diversas, más surtidas, decía ahorita una amiga, ¿no?, que había más diferencia ahí, tendían a ser más seguras. Y dice, por ejemplo, cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés. Cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste. Ella tenía la propuesta de que en la medida de que las calles estuvieran ocupadas por personas, iba a haber más diversidad en ellas, iba a haber más seguridad, iba a haber otro tipo de interacciones. Esto contradice un montón lo que vemos ahora, ¿no? Gente que se la pasa encerrada y que pone cámaras para vigilar. Ella decía, por ejemplo, no existe mejor vigilancia que los ojos de las vecinas y los vecinos, que interactúan y que se protegen entre sí y se cuidan, ¿no? Y esta es la última que les comparto. Esta es una cita de un psicólogo social que dice, cada vez que pensamos y sentimos, es en realidad la ciudad la que nos está pensando y sintiendo, porque las ideas y los afectos que nosotros utilizamos nacieron y se desarrollan conforme nacieron y se desarrollan las ciudades. Es decir, la ciudad nos piensa a los individuos, ¿no? A lo mejor les hace algo de sentido la idea, y un poco es entender a la ciudad como una estructura que nos hace ser lo que somos. Y Entonces, si yo vivo en cierto lado de la ciudad, eso está muy claro aquí, por ejemplo, ¿no? Voy a ser de cierta manera. Y si vivo en otro lado, voy a tener otra forma. Incluso los cuerpos cobran una forma diferente según donde habitamos. Hasta ahí las influencias teóricas. Si ustedes tienen alguna idea que decir, con todo gusto la pueden compartir, ¿eh? No es una conferencia magistral. Pero ya me... Ajá. Sobre qué interesante lo que comienzas a hablar, lo que hace rato compartieron también. Me llama mucho la atención cómo se puede determinar a esta sociedad como ciudad. Tal vez a mí me atraviesa algo y se tiene que ver mucho con lo político. Yo vivo en la Primavera, que es un pueblo de San Juan, y sí me molesta mucho como el discurso de la ciudad de las niñas. Porque creo que tiene una buena intención, pero no se logra, no sé si se logra totalmente en la urbanidad zapopana, pero al menos en Extipar, San Esteban, la venta del Astillero, las mesas coloradas y esas partes rurales donde todavía nos saludamos, a lo mejor de manera hipócrita, donde si yo voy con mi pareja, tengo cuidado que no me vean, donde si, no sé, el chisme existe como colaboración, no se entiende como ciudad y ahí hay como un sesgo de pues esto no es Zapopan, ¿no? Y sí me molesta muchísimo. No sé si esa idea de la ciudad de los niños venga de algunos autores que nos comparten. De hecho, los leeré hasta J.J. Pero no sé, eso justo quería. Porque en el discurso está eso. Pensaba que es una ciudad amable, pero no solamente existen las ciudades, también existen las ruralidades y pues, están en peligro. Está Pocotán, está Pocotán, que después fueron abrazadas por la ciudad y todavía quedan vestigios de los tlaxcaltecas. O se les estigmatiza como que ahí suceden cosas negativas, ¿no? Cuando en realidad los que están llegando son nuevos, ¿no? Uh-huh. Pasa mucho con Tierra y Agonía. En el Campestre, un fraccionamiento muy grande que está al lado del Astillero, comienza a haber señalamientos porque los 12 de diciembre o en septiembre hay pirotecnia. Yo quiero mucho los animales, tengo animales, pero sí creo que es importante entender que si llegamos a un lugar, vamos, son 3 días de pirotecnia al año. No va a ser malo para mi cachorro, no va a ser tan traumático. Yo no puedo llegar a exigir que el culto o la tradición de del territorio que está ahí se desaparezca por una comodidad mía de una persona que acaba de llegar 2 años y solamente como ejemplo lo va a hacer. Es una situación que pasa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Berna. Muchas gracias, Berna. Yo creo que vamos a ver algunos de estos ejemplos en lo que les vamos a compartir en términos de experiencias de investigación y colaboración. Y me parecería importante destacar que las propuestas de estos autores y autoras no corresponden con la formalidad del Estado-Nación y sus estrategias para nombrar lugares, ¿no? Es decir, un lugar no es amable porque el alcalde de Zapopan diga que es amable. Justo lo que lo hace amable son las cosas que ocurren ahí, ¿no? Como la pirotecnia, como los tlaxcaltecas, como los salchipulpos, ¿no? No es una declaratoria, usando las metáforas espaciales, que viene desde arriba. Y vamos a ver justamente cómo esas formas de nombrar que tienen los actores político-electorales rompen con la psicogeografía de los espacios, ¿no? Pero me parece bien interesante que lo hayas mencionado, porque eso nos va a perfilar la mirada sobre los acontecimientos que les vamos a compartir ahora. Muchas gracias. Me acerco más. Entonces, ¿qué es un colaboratorio urbano? Bueno, pues una palabra que se nos ocurrió y no sabíamos que ya existía, ¿no? Antes de esto, el proyecto se llamaba Observatorio en Ruta, porque ya teníamos otro que se llamaba Laboratorio en Ruta, donde trabajamos con usuarios y operadores del transporte público, y dijimos, pues vamos a seguir la tradición de llamarle en ruta las cosas, y pues hay que ponerle observatorio, y luego dijimos, no, pero eso de observar está súper voyeurista, y además es como muy externo, ¿no? Así, yo no nomás estoy observando, yo estoy haciendo cosas con mi cuerpo puesto ahí. Entonces, le dije a Héctor, ¿por qué no le ponemos colaboratorio? Si lo que hacemos es colaborar y ya tenemos un laboratorio, pues pongámosle colaboratorio. Y luego googleamos y vimos que ya existía la palabra. Pero existía en el mundo de las tecnologías. Y entonces los colaboratorios era algo que hacen los programadores y se sientan ahí a programar al mismo tiempo poniendo sus cuerpos y sus compus en red y ya, ¿no? Y decíamos, no, eso no es un colaboratorio, para nosotros es otra cosa, ¿no? Y así fue como surgió, y bueno, la verdad es que yo no les puedo dar una respuesta exacta, porque lo que hay es una cosa bien compleja que yo no termino de entender qué es. O sea, es una red, es un proyecto, son emociones, son resistencias, son lugares, todo eso es un colaboratorio, ¿no? Y creo que si lo definiéramos tajantemente, perdería gran parte de su sentido. Y les vamos a mostrar entonces unos primeros ejercicios que surgieron de ese entonces proyecto nada más, que se llamó Colaboratorio Urbano. De entrada es algo que surgió desde miradas externas. Solo Héctor en ese entonces, que está por ahí en esa foto, vivía en el centro histórico de Guadalajara. Él junto con su compañera Lir Bacano tienen un espacio de investigación feminista, investigación urbana feminista, que se llama Cuerpos Parlantes, y ya llevaban años viviendo en el centro histórico de Guadalajara, y se habían dado cuenta de que había procesos de despojo, y ellos decían, a nosotros nos parece que hay gentrificación, es decir, hay procesos de especulación urbana que están utilizando los discursos de la delincuencia, de la marginalización, para encarecer el suelo y venderlo más caro y desplazar a la gente que ya vivimos ahí. Entonces Héctor, junto con Lirba, tenían la idea de que eso ocurría y dijeron, bueno, ¿y si vamos con un equipo de profesionales en formación a ver si ocurre o no ocurre, ¿no? ¿Qué pasaría? Así fue como empezó. Y eso es parte de un librito que está por ahí, que ustedes pueden hojear, que le pusimos Sentires de la Ciudad. Fíjense que es psicogeográfico ahora desde el principio, ¿eh? Por eso se llama así el librito. Y ahí viene ese fragmento que está ahí. Por principio, nuestro equipo se asumió como un colectivo explorador de dinámicas que nos resultan ajenas en términos de convivencia y vida cotidiana, sobre todo porque no somos vecinos de ninguno de los lugares visitados. La verdad es que yo ya no le pondría colectivo explorador, eso es súper colonialista, ¿no? Pues, ¿qué vas a explorar? No es vida salvaje, son tus vecinos de la ciudad, ¿no? Pero así de ingenuos éramos en ese momento. El punto era asumir que no vivíamos ahí. Y entonces se nos ocurrió asignar roles y decíamos, ¿y si hacemos equipos de 3 personas? Ya sé que suena meme, ¿no? Hagan equipos de 3 personas y discutan qué es la gentrificación, pero vayan al centro. Y decíamos, bueno, vamos a poner a alguien que sea narradora, alguien que sea cartógrafa y alguien que sea documentalista. Y cada quien tenía sus roles. Y esos equipos de 3 personas iban a ir a caminar azarosamente por el centro. Y entonces la narradora iba a ir haciendo un diario de las cosas que describían, que escuchaban, que veían, de lo que pasaba, de lo inesperado, porque así es la ciudad. La cartógrafa iba a ir registrando las calles por las que iban caminando y tomando fotos, ¿no? El documentalista iba, además de tomar fotos, a tomar videos de diferentes escenas urbanas. Y luego lo iban a juntar todo en un trabajo. Y sí funcionó, ¿no? Y salían algunas cosas como estos mapas, que si se fijan están llenos de impresiones y de sensaciones y de emociones. Aquí hay un pescadito y un cigarro porque ahí olía eso, aquí hay hierbas y dulces, aquí hay, creo que es un elote y un puerquito, porque es el mercado San Juan de Dios, ¿no? Entonces es una mezcla de aromas. Aquí hay caca, porque es esa parte donde se junta todo el desagüe del centro y de la ciudad y desemboca hacia la barranca, ¿no? Y huele a eso. Aquí hay graffiti, aquí hay basura, aquí hay lonches, aquí hay orines, aquí hay velas. Claro que eso era como nada más el tema de los aromas, pero la narración incluía otras cosas. Entonces, por ejemplo, este no es el equipo, pero había un equipo, no les conté eso, pero al principio solo eran psicólogos, psicólogas y arquitectos quienes estaban en el proyecto. Y había un arquitecto que no estaba ese día de la foto, pero era el arquetipo del galán de telenovela. Era un chavo como de 1.90, ¿te acuerdas cómo es? Juan Pablo. Ah, qué nostalgia. Como de 1.90, con el peinado así como del príncipe guapo de Shrek, alto, delgado, con ojos verdes. Y él iba en un equipo de esas tres personas, junto con dos compañeras. Una era arquitecta y otra era psicóloga. Y entonces se van hacia el lado poniente, al lado oriente de la calzada, y narran en una de las bitácoras que se encuentran con un señor que les dice: ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Y dice: no, pues venimos a observar y todo. Ah, qué bueno, ¿anda buscando consultorio, doctor? Le dice al estudiante, ¿no? Y el estudiante así como: ¿cómo que doctor? ¿No? Pues sí, es que sí, es zona de consultorio. Pues claro, estaban por una zona donde venden medicinas y estaban cerca del Hospital Civil. Pero fíjense cómo el cuerpo puesto en un lugar, el cuerpo de ese sujeto, asumía impresiones de los demás, ¿no? Y entonces le dice: no, pues no supo qué hacer. Y entonces fingió que si era doctor, le dijo: no, pues sí, aquí nomás viendo. Y ya después le dijimos: no andes echando mentiras, ¿no? Eso no es ético. Y le dijo: no, sí, y se puede traer a sus enfermeras cuando usted guste, ¿no? Claro, que eran las compañeras que iban con él. Fíjense qué interesante cómo se hacen estas lecturas jerárquicas en función de las apariencias de los sujetos en un espacio. Y nosotros decíamos: oro puro, ¿no? Eso es lo que queremos evidenciar con el trabajo. Por supuesto que luego pasaron muchas otras cosas, no les podemos contar tanta anécdota, pero empezamos a ver esto también. Empezamos a ver, esto es otro fragmento de ese librito, que en la mayoría de las intervenciones, ojo aquí con lo que decía Berna, aprovechan el discurso del orden y la modernidad para legitimarse ante la población. Al llevarse a cabo, las obras públicas producen un rastro de destrucción y desolación que se prolonga durante periodos largos, con lo cual los transeúntes, vecinos y comerciantes de las zonas intervenidas modifican sus patrones de interacción con el espacio urbano. Además de estos mapas con olores, había otros llenos de, le ponían iconitos de gente trabajando, ¿no? Con palitas, porque todo estaba lleno de obras. Y eran obras como esta. Esta es una escena del Parque Morelos. Si les gusta Dragon Ball, ahí parece que pelearon Goku y Vegeta. Pero así estaba todo destruido. Y nosotros decíamos: ¿qué sentido tiene que si van a arreglar este parque, lo destruyan todo de un golpe y lo dejen meses destruido? Es decir, ¿por qué no van por partes? ¿Por qué lo escarban todo? ¿Por qué rompen pedazos? No, no se ve aquí, déjenme le apunto. Todo esto, así estaba el parque, pero por todos lados. Había bancas levantadas y aventadas, había pedazos de árboles talados por todos lados, estorbando los andadores, y de verdad duró meses, ¿no? Y entonces escuchábamos a las vecinas de ahí, decían: es que lo que quieren es que no usemos el parque. Y luego veía los discursos de las autoridades diciendo: es que la gente no usa el parque, no se lo apropia, ¿no? Y decía: pues ¿cómo lo van a usar si lo destruyen, ¿no? Y esta es la maqueta, este es el render de quienes diseñaron el nuevo parque. Y entonces decíamos: que ¿qué necesidad había de destruir este tipo de mosaicos que eran totalmente funcionales, la forma de los andadores del parque que eran redonditos, para traducirlos en estas formas rectilíneas de planchas de concreto y bancas que son más incómodas que las que ya había? Tampoco es como que estas sean la panacea de la comodidad, pero... Que me llama la atención que con toda esta onda que hay del patrimonio, ¿no? No se declare patrimonio estos adoquines, ¿no? Igual pasó en la Plaza del Santuario, y eso sí, se lo cargan todo sin ningún pudor, ¿no? Y como si, y luego otras piedras las defienden mucho, ¿no? Pero esto del suelo, y que parece lo más inútil, ¿no? De destrucción. Uh-huh. Y un poco la idea también es destacar que la forma del espacio, como les decíamos, corresponde con las ideas, con el pensamiento. Y ese proyecto era de Ciudad Creativa Digital, y entonces la intención era que el parque se viera techi, ¿no? Tecnológico, que atrajera banda que gana 90, 100 mil pesos por codificar cosas y que le gustan las series de Star Wars y todo eso, ¿no? También a mí me gustan, pero también me gustaban los adoquines. Entonces, fíjense, las bancas aquí, pues, cajas de cuadros de cemento, ¿no? A la par de que hacíamos esas observaciones, los equipos que estaban encabezados por las documentalistas hacían este tipo de ejercicios de sinfonías urbanas. Las sinfonías urbanas son un género audiovisual que es una mezcla entre documentalismo y cine mudo, cine que lo que trata de rescatar es las sensaciones del espacio. Pero no tenemos internet y no vamos a poder ver ese pedacito de video. O sí. O no. O ya volvió, no. No. No sé por qué aparece y desaparece, pero ahorita les paso el enlace donde pueden ver esos materiales porque están bien chidos. Y bueno, estos son los mapas finales que iban acompañados de toda esa redacción que les contamos, ¿no? Tienen un montón de simbología y en general lo que estábamos intentando era entender qué estaba pasando en el centro y si efectivamente había una estrategia de desplazamiento de población. También los pueden consultar en unos folletines que están por allá. Y nada más les voy a contar muy rápido que algunas personas que eran detractoras de lo que estábamos proponiendo, porque hace un tiempo, cuando el proyecto inició, hablar de gentrificación era un absurdo en Guadalajara, ¿no? Ahora ya hay más pensamiento crítico que responde a la idea de que es un proceso que está en marcha, pero en ese entonces los urbanistas vacas sagradas de Guadalajara colonial, ¿no? Decían que era un absurdo y que no existía y que eso solo había en Europa y le decían a nuestros estudiantes de arquitectura, si sus profes les dicen eso es porque son comunistas, ¿no? Y yo decía, número uno, ¿qué tiene de malo serlo? Y número dos, porque asumen eso, ¿no? Nada más porque decimos que hay una estrategia de desplazamiento en marcha. Esta es una cita de Jane Jacobs que me gusta un montón, que también hace sentido con lo que nos decía Berna hace rato. Jane Jacobs decía, hay una cualidad más malvada que la descarada fealdad o el desorden. Porque detrás de todas estas estrategias lo que había era también un discurso de vamos a hacer el centro bonito, lo vamos a limpiar, vamos a quitar a las lacras, toda esa gente sucia que anda por ahí cagándose y meándose, ¿no? Va a desaparecer. Jacobs decía eso. Esa es la cualidad de la deshonesta máscara de un supuesto orden conseguido mediante la ignorancia o la supresión del orden real que lucha por existir y ser reconocido, ¿no? Eso es todavía más feo que la supuesta fealdad que las autoridades enuncian. Y bueno, esto me viene mucho a la mente con lo que pasó con los vendedores ambulantes, las y los vendedores ambulantes del centro histórico, que eran parte de la vida urbana del centro, ¿no? Y que fueron regulados, supuestamente ordenados, en carritos que tenían el escudo de la administración pública y que según eso respondían a reglas de salubridad y otras cosas, que en realidad solo tenían que ver con un orden que respondía también a intereses económicos de los actores involucrados. Estos son otros mapitas, me voy a ir un poco más rápido con esto, pero aquí lo que había era un recuento de entrevistas con gente que habitaba el centro de diferentes formas. Algunos eran vecinas, algunos eran comerciantes, algunos eran estudiantes. Y estas esferitas que ven son conteos de palabras, entonces teníamos categorías de temas que habían salido en las entrevistas. Está bien chiquito esto. Pero hay unos que dicen comercio, delito, servicios, y se van a fijar cómo en algunos casos, por ejemplo, el verde era comercio, pues hablan un montón de eso las personas, ¿no? En otros hablan de violencia, esta era una mujer. Pues claro que tiene más cosas que decir de eso. Entonces lo que estábamos intentando identificar era qué caracterizaba más a qué perfiles de habitantes del centro. Y además una cosa bien interesante es que entre más tiempo llevaban habitándolo, más temas mencionaban, y más se entrecruzaban. Por eso ven aquí estas esferas así más surtidas, dice Pai. Y Pai es mi amiga que dice surtido en vez de diverso. Y entre menos tiempo tienen de habitar el centro, pues menos entrecruzan los temas y menos diversos son y menos profundizan, ¿no? Bueno, otra cosa que hacíamos, que era psicogeográfica, eran entrevistas por largueros. Los largueros son técnicas que utilizan estudiantes de arquitectura en el ITESO, que son estas fotografías que van tomando, toman una y se mueven 2 centímetros, toman otra, se mueven 2 centímetros, toman otra, y luego las juntas y haces este tipo de foto tan largota, ¿no? No es tan fácil hacerla como con los celulares en modo panorámico, porque tienen otro nivel de fidelidad y de plano. Pero a un estudiante de arquitectura se le ocurrió que mientras se tomaban estas fotografías, se fueran haciendo entrevistas con personas que estaban por la zona, ¿no? Entonces, otra cosa bien interesante es que para este momento el colaboratorio ya no solo estaba formado por estudiantes del ITESO, sino que había vecinas, vecinos, colegas interesados. Por acá está Jorge, que participó en eso y que no estudió en el ITESO ni tiene nada que ver con el ITESO. Gente que se ha involucrado con el proyecto de diferentes maneras. La verdad es que a veces más comprometidas que la gente del ITESO, ¿no? Entonces, déjenle, leo por aquí poquito de qué dice. Dice, nos encontramos a Ana Rosa de 70 años. Está en su silla de ruedas, en la puerta de la paletería La Michoacana, donde conversa con la encargada del local. Héctor, aproximadamente de la misma edad que ella, se encarga de empujar la silla. No es este Héctor, él no tiene 70 años. Era otro Héctor. Y dice que lleva 40 años viviendo en el barrio de Mexicalcingo, en la calle Montenegro. Y luego viene entre comillas lo que dijo. A mí no me parece que hagan un estacionamiento debajo del jardín. Es el único lugar al que puedo salir para hablar con la gente. Conozco a todos los que viven por aquí. Si hacen el estacionamiento y por la obra cierran el jardín, ¿a dónde voy a ir? Bueno, por acá hay otras. Ya no les voy a contar tanto. Luego está el tema de las emociones y los lugares desaparecidos. Seguimos hablando de emociones y lugar. Este es un fragmento de un reportaje que hizo un estudiante de periodismo que estaba en el colaboratorio, Gabriel Trujillo, en el Andador Mezquitán, donde está el Roxy y que intentó renovarse, ¿no? Dice, mucha gente se ha ido, muchos locales han cerrado. A Pablo se le nota la angustia cuando dice esas palabras. Pablo es ese señor que está en la foto. Con el cuerpo recargado en los bolardos que protegen una de las esquinas de la recién remodelada calle Mezquitán en el centro histórico de Guadalajara, comienza a recordar con su dedo índice a los que ya no están. Esa frase se me hace bien potente, ¿eh? Muchas veces cuando hablamos de los que ya no están, pensamos en sus cuerpos, y ahora con el Día de Muertos tan cerca, pues pensamos en cuerpos, ¿no? Pero él habla de lugares también. Allí, un local de discos. A la vuelta había 2 papelerías. Por allá estaban unos mecánicos. Suspira. Todo se vino para abajo a raíz de las obras. Y está hablando de las obras del andador peatonal que poco a poco se viene acercando aquí afuera, ¿no? Si quieren leer el reportaje completo, está súper chido. Se llama El Paseo de las Fachadas y la Gentrificación. Hasta ahí voy a dejar la parte que tiene que ver con metodología, con ejemplos de los productos de investigación. Y le voy a dejar la palabra a Héctor para que nos hable ya más concretamente de las psicografías del despojo. Pues primero que nada decir que estoy muy emocionado, porque para que pase un encuentro así, ¿no? Pues ha habido mucho trabajo de muchas personas, además pues que esta exposición tiene que ver con recuperar, ¿no? ese trabajo, ¿no? Recuperar algunas huellas, algunas pistas de eso que en lo que hemos estado coincidiendo en estos casi 6 años, ¿no? Que tiene este proyecto de colaboratorio urbano. Y ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, venir a platicar de ella, compartirlas con otras personas con las que ya nos hemos cruzado antes, ¿no? Gente que, pues, ha participado en las acciones de colaboratorio y luego va y hace otras cosas en otras colonias, en otros barrios, en otras ciudades. Incluso, pues, sí es algo que emociona muchísimo, ¿no? Y, pues, como decía Cristian, ¿no? Cuando hablamos de psicogeografía, ¿no? Pues, desde la propuesta original, ¿no? De Guy Debord y de la Internacional Situacionista, pues se trataba de eso, ¿no? De cómo nos, la relación entre los lugares y cómo nos sentimos en los lugares, y diríamos en psicología social, cómo nos hacemos personas en las relaciones que atraviesan también esos lugares, ¿no? Yo llego al día de hoy, ¿no? Y a todo este interés por lo que estamos llamando psicogeografía y también colaboratorio urbano, pues por el estudio de la psicología social, que es algo con lo que llevo un rato ya estudiando, ¿no? Y que me gusta mucho, porque creo que nos ayuda, la psicología social, pues nos ayuda a entender qué pasa, qué sostiene, por ejemplo, ¿no? Estas cosas tan grandotas como las que Cristian mencionaba hace rato, ¿no? Estado-nación, ¿no? ¿Qué es un Estado-nación, ¿no? Y uno piensa en instituciones, edificios, políticos, presidentes, ¿no? Pero acá en la psicología social entenderíamos un Estado-nación como una forma de organizarnos, ¿no? O sea, como una forma de relacionarnos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Para otras cosas como esto que vamos a hablar acá del despojo, ¿no? Y vamos a hablar, cuando hablamos de despojo, ¿sí? Más bien, cuando hablamos de acumulación, ¿no? Es decir, pues que ahora cada vez es más visible que hay unos cuantos mega ricos, ¿no? Que acaparan todo, ¿no? Gandallas le podríamos llamar aquí en México, ¿no? ¿Qué es el despojo? Pues es una gandalla, ¿no? Que David Harvey, ¿no? Un geógrafo, ¿no? Pues que es referencial en estos temas, ¿no? Para analizar el capitalismo desde el punto de vista del espacio, ¿no? David Harvey acumuló este término de acumulación por despojo justamente para explicar que nadie se puede hacer mega rico sin agandallarse lo que es de todos, ¿no? Sin agandallarse lo que es común, ¿no? Y esto, pues, es algo que tenemos que también comprender a partir de muchas experiencias históricas, también al momento de comprender el territorio, ¿no? En este caso, el territorio urbano, ¿no? Esta acumulación de capital, ¿no? Pues sí que opera, ¿no? A través de instituciones, ¿no? ¿Cómo se le llama esto, no? Movimientos financieros, ¿no? Son cosas que ya, de verdad, les digo, escapan a mi comprensión, ¿no? Pero parece que todo, ¿no? Los estados-nación, ¿no? Los negocios internacionales, ¿no? Los movimientos del capital transnacional, las guerras, por supuesto, los genocidios, ¿no? Que lo estamos viendo en tiempo real ahora, pues obedecen a estos intereses de acumular el capital y de despojar del territorio, de quienes son poseedores de este capital, ¿no? Y esto da lugar, pues, a lo que le llama también David Harvey, ¿no? A un desarrollo geográfico desigual, ¿no? Entonces podemos ver como en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas grandes ciudades, ¿no? Donde la gente está acostumbrada a vivir rodeada de tecnologías, de transporte público, ¿no? De última tecnología, lo cual no quiere decir que les haga vivir necesariamente mejor, ¿no? Y hay unos problemas bastante graves ahí, pero podemos ver, pues, otras partes del mundo donde no existe, pues, casi nada de eso, ¿no? A eso se refiere David Harvey, ¿no? Con este desarrollo desigual y que obedece, dice él, a una política imperialista, ¿no? O sea, hay estados-nación en esta movida de la acumulación, ¿no? Como pueden ser Estados Unidos e Israel, por supuesto, ¿no? Y que para acumular, pues, más que instituciones, estas lógicas, ¿no? De acumulación, pues se tienen que expandir, ¿no? Y lo que nos dice David Harvey, pues más recientemente, expandir sobre el territorio, ¿no? En esta fase más reciente, ¿no? Del capitalismo que estamos viviendo, pues una de las cosas que estamos viendo, pues, es un expolio del territorio, ¿no? Es decir, sacarle todo lo que se pueda hasta que quede muerto, ¿no? Hasta que ya no se le pueda sacar más, y eso es algo que se puede ver con el campo, ¿no? Donde con los monocultivos, ¿no? Pues se siembra una sola cosa durante años hasta que la tierra ya no da más, pero lo mismo ocurre con el territorio urbano, ¿no? Si lo utilizamos esto como metáfora, ¿no? Cuando hablamos de gentrificación y de despojo urbano, pues lo que vemos es cómo se rentabiliza el territorio, ¿no? Y esto lo hacen los propios gobiernos, ¿no? Con sus estrategias y sus planes, que ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Cuando se exportan estos modelos, ¿no? De ciudad, ¿no? Con los nombres que sean, ciudad creativa, capital mundial de los libros, ¿no? Lo que se está exportando en realidad es destrucción, ¿sí? Porque todos estos proyectos responden a una lógica de justificar que se transforme el territorio porque va a quedar más bonito, porque ahora vamos a traer turistas de manera masiva, ¿no? Pero eso, dice Cristian, va de por medio, y eso es algo que lo vimos en el trabajo de campo y lo seguimos viendo, ¿no? Todo aquel lugar donde nos dice el gobierno, nos anuncia con bombo y platillo, ¿no? Como lo hace frecuentemente Alfaro y Lemus, ¿no? Pues lleva de por medio destrucción de lo que hay ahí, ¿no? Y esa destrucción lleva de por medio desplazamiento de las personas que seguramente vivían ahí, ¿no? Entonces, un ejemplo paradigmático, ¿no? En el centro de Guadalajara de esta última década, el Paseo Alcalde, ¿no? Este paseo que está llegando hasta acá. Este paseo donde antes había una avenida transitada de coches, ¿no? Que se convirtió en un paseo peatonal, pues sí, más amable, ¿no? Caminable, ¿no? Patinable muchísimo, ¿no? Porque está todo plano, ¿no? Una arquitectura que de todas maneras, un diseño urbano que sigue privilegiando el flujo, ¿no? Por encima del estar, ¿sí? Porque si ustedes ven las plazas, por ejemplo, que se hicieron con este Paseo Alcalde, está la Plaza del Santuario, pues que en realidad es una plancha, ¿no? Una plancha que a esta hora del día, pues a ver quién se va a sentar a platicar ahí, porque también se echaron la mitad de los árboles, ¿no? Entonces, pero esta plaza, pues no es que hubo urbanistas, ¿no? Con funcionarios que se juntaron con los vecinos, ¿no? Y que dijeron, a ver cómo vamos a, ahora que se va a hacer esta obra del Paseo Alcalde, a ver cómo vamos a hacer esta plaza. No, o sea, importaron un modelo, pues que se va exportando a donde sea, ¿no? Y cuyo principal fin, pues es desplazar personas, pues, para seguir ahí con el negocio, ¿no? Dice David Harvey, ¿no? El capital crea un paisaje físico a su propia imagen y semejanza en un momento para destruirlo luego, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Después de estos 10 años, ¿no? Empezamos con el colectivo Caracol Urbano, luego desde el 2018, ¿no? Que estamos con el colaboratorio, pues esto es lo que hemos visto, ¿no? Espacios, plazas públicas, calles, ¿no? Que se van renovando cuando llega un proyecto, ¿no? Que promete industria, que promete más vivienda, que promete espacios públicos más cool, ¿no? Cada vez que llegan estas promesas, lo que de por medio es una destrucción, ¿no? del entorno, ¿no? Habitualmente, ¿no? Se le llama a todo este proceso completo, ¿no? Gentrificación, ¿no? Traducción. Que se suele dar ese término, aburguesamiento, ¿no? Y bueno, que este término ahora muy, muy conocido, ¿no? Y en las redes sociales, hace 10 años que empezamos a hablar de esto y hace 5 años todavía, ¿no? Había urbanistas, arquitectos, ¿no? Que nos decían que la gentrificación no era algo que existía en Guadalajara, ¿no? Que eso era algo de ciudades de Estados Unidos, de ciudades de Europa. A ver quién de estos se va a atrever ahora a negar la gentrificación. Y son funcionarios, y son asesores de funcionarios, ¿no? Los que están en el negocio, pues ni se diga, ¿no? Que les va a gustar que se hable de gentrificación, ¿no? Y cuando digo los que están en el negocio, pues me refiero a las desarrolladoras inmobiliarias y con todos los profesionales que emplean para eso, y eso siempre de la mano, ¿no? De instituciones gubernamentales, que son las que permiten que se abra todo este campo, ¿no? Entonces, la gentrificación, valga para decir, ahora mismo este término nos sirve, ahora se usa mucho para decir, ya te vinieron y te gentrificaron, ¿no? Porque te pusieron un café hipster ahí al lado de tu casa, ¿no? O ya te llegaron unos extranjeros, ¿no? Ya te pusieron un Airbnb, entonces ya te gentrificaron, ¿no? Pero la gentrificación es algo mucho más amplio y mucho más complejo que eso, ¿no? La gentrificación es una palabra que nos sirve para entender que estamos ante un movimiento global de capitales que tiene como intención expoliar las ciudades, ¿no? O ciertos barrios, espacios de las ciudades, ¿no? Entonces, la gentrificación no es algo que pasa en Guadalajara o en Nueva York, no, es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Es una estrategia global, ¿no? Y esta palabra de estrategia es importante para entender lo que es, porque no es que de repente pues a alguien, a un hipster o alguien del ITESO se le ocurrió venir al centro, ¿no? Y eso desató, no funciona así, ¿no? La gentrificación viene por obra pública, por los planes de repoblamiento, por los planes de redensificación, por, es decir, por políticas públicas. Esos son los que le abren el campo a la gentrificación. Pues ya lo demás, pues son gente que se quiere aprovechar, que anda buscando ver dónde pone su negocio, dónde se va a vivir, ¿no? O sea, no la gentrificación no son de ninguna manera trayectorias individuales, ¿no? Ni cosas ahí que alguien vino a traer, ¿no? Porque puso un café. No funciona así, ¿no? La gentrificación es un fenómeno global de movimiento de capital para este expolio del territorio y lo impulsan las instituciones públicas. Y Guadalajara está clarísimo, ¿no? ¿Cómo pasa? Claro. Nada más un paréntesis para comentarles que varias veces escuchamos a estudiantes que estaban en el colaboratorio urbano contar con culpa que querían irse a vivir al centro porque ahí la renta estaba más barata y querían emanciparse. Ustedes saben que cada vez es más difícil salir de la casa de los padres, las madres, ¿no? Y decían con culpa, es que si me voy al centro voy a gentrificar, ¿no? Entonces, después de que lo escuchamos varias veces, decíamos... Y sí, eso es parecido a decir que si yo no pido mi refresco con popote se va a acabar el calentamiento global, ¿no? O sea, ¿dónde está de verdad el problema? Y un poco por ahí va la reflexión más a pie de calle de lo que comparte Héctor. No es en términos individuales que el cuestionamiento sobre este problema se va a resolver. Nada más era eso. Bueno, gracias porque... Sí, me sirve para bajarle un poquito, porque cuando platico de esto, se me... Bueno, y de cualquier cosa, creo. Se te sube la presión. Sí. Hay una categoría, ¿no?, que viene de la filosofía, ¿no?, y que tiene que ver con esto que dice Cristian, ¿no?, que es la de blanquitud, un filósofo ecuatoriano que era profesor en la UNAM, falleció hace no mucho. Hablaba de la blanquitud, ¿no?, para referirse a una ética, ¿no?, y ética quiere decir, pues, una manera de comportarse, ¿no? Entonces, la blanquitud, ¿no?, obviamente está referida a una cuestión de racialidad, ¿sí?, pero no habla de blancura, ¿no?, para referirse al color de la piel, sino como el color de la piel es algo que tiene significado en esta ética de la blanquitud, que diría Bolívar Echeverría, diría Bolívar Echeverría, ¿no?, que la blanquitud es la ética del capitalismo, ¿no?, y obviamente alude también a una estética, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que ver, ¿no? No se trata exclusivamente de la blancura racial, pero sí de una combinación evidente y normalizada de las marcas de identidad étnicas blancas con un tipo particular de ética productivista, ¿no? Es una manera de verse en el espacio, ¿no? Una manera de verse, puede ser uno guapo, ¿no? Una manera de verse a la moda, una manera de verse aesthetic, ¿no?, dicen ahora en las redes sociales, ¿no? Pero también una manera de verse exitoso, ¿no?, de verse productivo, o sea, que eres alguien que vale, ¿no?, en estos entornos, ¿sí?, que están siendo despojados, ¿no? Esto mejor platícalo tú. Es que Cristian me hizo favor de traer de la geografía, ¿no?, este concepto de geografía moral de un geógrafo, Yifu Tuan, que está muy interesante y que nos ha servido mucho. Bueno, igual siguiendo con esta idea de lo psicogeográfico, la intención es que identifiquemos que la forma, la estética de los cuerpos y de los espacios está cargada de moralidad. Este autor que dice Héctor, Yifu Tuan, un geógrafo chino nacionalizado estadounidense, dice que la geografía es moral en la medida de que la estética de las cosas corresponde con la distribución del poder. Y entonces lo que vamos a ver es cómo en algunos lugares que son... ¿Me la acerco más? En algunos lugares que son privilegiados, es más característico ver lo que consideramos que es bonito. O sea, ya no me acuerdo. Les dije que no era magistral esta conferencia. La geografía moral tiene que ver con la distribución del poder en el espacio en función de la estética de los cuerpos y las formas. O las formas corporales y arquitectónicas, ¿no? Por igual. Y entonces es bien interesante, y hace rato les decía esto de a veces uno se siente fuera de lugar. En otra investigación que hice, con otra metodología que no tenía que ver necesariamente con esto, yo escuchaba personas que iban hacia la zona de Andares y decían, me siento fuera de lugar ahí. ¿Y qué es lo que les hacía sentir fuera de lugar? Las formas arquitectónicas y los cuerpos que tenían acceso al consumo. Y entonces decían, claro, es que ese lugar no es para mí. Pero fíjense qué interesante, porque eso es sumamente psicogeográfico y una manera de establecer fronteras culturales entre los grupos que habitamos las ciudades es cambiar la estética de manera que alguien no se sienta cómodo en ese espacio, y opera en ambas vías, tanto privilegiadas como no privilegiadas, ¿no? Entonces va a haber gente que jamás se va a acercar a ciertos lugares porque les da miedo. Este autor le llama topofobias a eso, y a los lugares que te gustan, topofilias. Muy de la mano con la psicología, por eso les digo, todo esto es bien psicogeográfico. Y por ahí hay unas fotos. ¿Cómo intentan estos discursos que decíamos hace rato del Estado para atraer poblaciones que suelen ver como topofóbico al centro? Pues les vamos a poner su marcadorcito que está de moda, ¿no? Le vamos a poner te queremos en el centro. Y dice, güey, pero a la gente que ya está ahí no la quieres ahí. No, ustedes vieron el testimonio del señor que tiene su negocio de frutas y verduras en el centro. A él no lo querían ahí, ni a todos los lugares que dijo que habían desaparecido. O este otro, gracias por volver al corazón de la ciudad, ¿no? Y tiene un corazoncito colorido. Híjole. Bueno, esto es tiene el escudo del gobierno, del Ayuntamiento de Guadalajara. Estos nuevos negocios que aparecieron en el andador con sus luces de neón, que son súper instagrameables, ¿no? Yo veo, ya he pasado varias veces por ahí, vean cómo se apropian de la cultura para que se vea más colorido y más consumible. Varias veces he pasado y lo que veo es gente tomándose selfies con el letrero. ¿Ustedes creen que antes en los negocios que habían 16 de septiembre la gente iba a tomarse selfies con los negocios de calzado accesible? O sea, pañales de Aquino. Los pañales de Aquino, ¿no? Obviamente no. Entonces, esto es a lo que llamamos ese proceso de expulsión. Por acá hay una foto de uno de los últimos señores que se dedica al oficio de redactar cartas que quedan por ahí en Plaza Tapatía. Hablando de emociones y espacio, yo no sé qué emoción les cause a ustedes esto, pero a mí me causa una muy específica. Y el paisaje, lo que transmite ese paisaje también es muy particular, ¿no? La desolación, la soledad, acá uno ve otras cosas. Por ahí va la propuesta de la geografía moral. Bueno, entonces esta idea de geografía moral, pues nos ha ayudado a entender cómo se distribuye, ¿no? Como decía Cristian, los cuerpos en el territorio, ¿no? Cómo la segregación urbana, ¿no? En qué lugar debemos ir, ¿no? De acuerdo a nuestro color de piel, a nuestro estatus socioeconómico, ¿no? Obviamente también con el género, ¿no? En qué lugares puedes y en cuáles no puedes estar, ¿no? Y luego hay otro término, ¿no? Que también pues nos ha ayudado a comprender lo que pasa en el territorio, bueno, de la idea de blanquitud, ¿no? De Bolívar Echeverría, mis compañeros y compañeras de 06600, Observatorio y Plataforma Vecinal de la Colonia Juárez, que es un colectivo de vecinos que está en la Ciudad de México. Nos visita a partir de mañana el compañero sociólogo urbano Pablo Gaitán, ¿no? Que forma parte de ese colectivo. Y bueno, Pablo Gaitán, de la idea de blanquitud, ¿no? Empieza a hablar de blanqueamiento, ¿no? Para entender, ¿no? esta ética, ¿no? A la que se refería Bolívar Echeverría, ¿no? Como proceso de cómo es introducida en el territorio, ¿no? Entonces diríamos que el blanqueamiento es la intromisión de la ética, ¿no? Y la estética capitalista en las relaciones sociales que se dan en el espacio, ¿no? Es decir, ahí donde pues uno iba a la tienda, ¿no? Y le fiaban porque ese día no le alcanzó o se le olvidó, ¿no? O tu vecina te dice que tu perro se salió, ¿no? Y que ya vayas a agarrarlo, ¿no? O entre los vecinos se dan cuenta que ese día que esa semana la basura no pasó, ¿no? Ese tipo de relaciones son las que son desplazadas con este blanqueamiento, ¿no? Que tiene que ver, insisto, pues con megaproyectos introducidos, ¿no?, por las instituciones del Estado para atraer el desarrollo inmobiliario, donde ya no van a caber las formas de relación. Entonces, no, o sea, es la estética, pero esa estética tiene que ver con una forma de relacionarnos, ¿no?, que es la de que luego se utiliza para definir la palabra barrio, ¿no?, antes de que fuera también ¿no?, ¿cómo dirías, Jorge? ¿Qué pasa con la palabra barrio? Iba a decir gentrificada, ¿no? Pero pervertida, perverchizada. No, ya es una marca, uno puede ver locales ahí en la Americana, ¿no?, sobre Libertad, que dicen barrio, no sé qué, ¿no? Y son tiendas de ropa, ¿no? Pero barrio, ¿no?, como concepto, ¿no?, para el análisis del territorio, pues tiene que ver con relaciones de proximidad. Sí, pues de que sales de tu casa y te encuentras gente, ¿no?, y ves que el otro vecino ya salió también y le das los buenos días, aunque no lo conozcas, ¿no?, pues porque está ahí, ¿no? Decía hace rato Berna, ¿no?, de que hay formas hipócritas, ¿no?, de saludarse, pero aunque sean hipócritas, esas formas, esto lo ha estudiado, ¿no?, la psicología social desde hace mucho tiempo, ¿no?, tanto las formas de tratarnos con nosotros en el espacio como a veces de ignorarnos tienen que ver con formas de considerarnos, ¿no?, de considerar que vivimos con otras personas, ¿no? Por eso son tan importantes siempre las reglas de etiqueta, ¿no?, y cómo se tiene que comportar uno, porque uno pues va tratando siempre de ser pertinente a los lugares a donde va, ¿no? Y bueno, junto a esta categoría, ¿no?, que hemos venido desarrollando, ¿no?, a partir de Pablo Gaitán, ¿no?, y, está la de despojo, ¿sí?, que entenderíamos despojo, bueno, se utiliza la palabra despojo, bueno, en muchos sentidos, ¿no?, en términos jurídicos, pues es enajenar a alguien de una propiedad, ¿no?, en términos jurídicos tiene que ver comúnmente con propiedad privada, ¿no? Pues ser legalmente algo es tuyo y vino alguien y te lo robó o algo hizo para despojarte, ¿no? Pero acá nos estamos refiriendo también de un despojo más, en términos más amplios, ¿no? Nos estamos refiriendo no solo a la desposesión de propiedad privada, sino de lo que todos necesitamos para vivir, o sea, el agua, sea el espacio, sea la tierra, el aire, los árboles, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a ese despojo, ¿no? No al de lo que cada uno tiene por un, porque hizo una compra, ¿no? A su nombre, ¿no? Sino de lo que necesitamos todos para vivir, y ahí entra también la lengua, ¿no? Que el proceso de colonización, ¿no? Que sigue a la fecha, ¿no? En los territorios de este lado del mundo, pues ha pasado por un despojo de lenguas originarias bestial, ¿no? Sí, Anel. Exactamente, ¿no? El despojo de identidad, ¿no? Que tiene que ver con costumbres que desaparecen. Bueno, en el caso del mercado Corona, ¿no?, es bastante trágico también, ¿no? Cuando se construye este edificio que es ahora el mercado Corona, ¿no?, previo a que en 2014 hubiera un supuesto incendio, un incendio supuestamente accidental, ¿no?, inmediatamente, ¿no?, a las 2 semanas ya habían barrido todo y habían construido un edificio que parece un centro comercial, y en el reacomodo de los locatarios, ¿no?, cuando vuelven cuando entran al nuevo edificio, pues vemos cómo ya hay cada vez menos gente que vende hierbas tradicionales, ¿no?, que son utilizadas para curar, ¿no?, para sentirse mejor, tés, etcétera. Ustedes pueden venir al mercado Corona y pues ya muchos de esos negocios, las que las vendían más frescas, ya no hay, ¿no?, o quedará uno o dos por ahí, ¿no? Y no es solo un producto que desaparece del mercado, son formas de relación, ¿no? Me gusta contar esta anécdota porque para mí es muy, muy significativa al respecto, ¿no? Una vez platicando con una señora que vende hierbas en el mercado Corona, le preguntamos que ella cómo sabía qué hierbas recomendar, y ella decía pues porque la misma gente que le compraba le decía pues yo uso esta para esto, ¿no? Entonces no es como con el médico que llega y sabe más que tú de lo que sientes, ¿no?, que tú mismo, ¿no? No, acá realmente tiene que ver con un diálogo, ¿no? Pues eso es lo que se nos despoja, ¿no?, con estos procesos de blanqueamiento, ¿no? ¿No había una antes? No, no, una que decía blanqueamiento por despojo. ¿La siguiente? ¿Pueden poner la de despojo? Sí. Desposesión de los bienes comunes, del tiempo, ¿no? En una ciudad donde, pues, más de 3 millones de personas le tienen que dedicar 2 horas, entre 1 y 3 horas de su vida a estar en el transporte público, pues ese es tiempo que uno no está con sus amistades, descansando, con sus familiares, divirtiéndose, ¿no? O sea, hay un despojo del tiempo para convivir, ¿no? Y por eso un despojo de la convivencia misma, ¿no? De los afectos próximos. Ahora sí, Alex, sí. Voy a hacer un anuncio de un edificio, ¿no? Que están haciendo allá en Federalismo, ¿no? Y que... ¿A poco se volvió el internet? Mira. Son mis datos. Este edificio, este anuncio, ¿no? Salió por ahí de 2019, ¿no? Si mal no recuerdo. Oh, y lo que hace es vender un edificio con los equipamientos públicos que justamente han venido con todas las obras de los últimos años, ¿no? El Paseo Alcalde, Mi Bici, ¿no? El nuevo Mercado Corona, Ciudad Creativa Digital, la renovación de... Y entonces, para lo que sirven los equipamientos es para que los desarrolladores inmobiliarios vendan edificios, ¿no? Y si le adelantas tantito a ver quién sale ahí, a quién se le venden estos edificios, ¿no? Pues ahí se puede ver también para quiénes, en todo caso, si va a venir gente a vivir estos edificios, para quiénes son, ¿no? Familias cada vez más reducidas, ¿no? Ya hasta lo de la pareja creo que ya quedó desfasado, ¿no? Gente, en los renders, ¿no? Siempre vemos cuerpos jóvenes, ¿no? Blancos, por supuesto, ¿no? Ahí está el Acuario Michin, ¿no? Que... la mitad de un parque público, ¿no? El parque Alcalde, pues también quién sabe cómo terminó en manos de un acuario privado, ¿no? Y cobro. Está carísimo. ¿Sí? Entonces, bueno, de estas definiciones hablamos, a partir de estos términos hablamos de blanqueamiento por despojo como la intromisión de la ética capitalista en las relaciones barriales hasta su destrucción. ¿Sí? Hasta que ya no haya estas relaciones de proximidad que son las que nos permiten organizarnos para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, allá donde todos son muros o donde todos son rentas altas, ¿sí? Pues no hay vecinos con los que te vayas a ver porque todo el mundo está escondido en su casa con su cámara, ¿no? La estrategia del blanqueamiento territorial es la arquitectura y el urbanismo basado en la renovación, regeneración, rehabilitación. Entonces, todas estas palabras con el prefijo re que hemos venido escuchando de parte de las autoridades, ¿no? Ayuntamiento y gobierno del estado en los últimos años para referirse a lo que están haciendo en el centro de la ciudad principalmente, ¿no? Y que luego, bueno, pues son, esto es lo que hay, por ejemplo, ahora en Mexicalcingo, ¿no? Este tipo de edificios que además vienen con estos lemas, vuelve al origen, ¿no? Al origen de qué, o, ¿no? Aparte, siempre utilizando una retórica grandilocuente, ¿no? Por eso el glosario de la gentrificación, ¿no? Antes se usaba mucho la palabra de pioneros, ¿no? Los pioneros, o sea, los colonos que venían de las potencias coloniales, ¿no? A hacerse de una tierra acá de este lado del mundo, ¿no? Pues así mismo se han llamado también gente que cree que son los primeros en pisar un pie en el barrio y decir, ah, como esto estaba abandonado, yo vine aquí ya a traer la vida barrial, ¿no? Que es lo que promueven, ¿no? Las administraciones con estas estrategias, ¿no? En el caso de Guadalajara, ¿no? Nos referimos a una estrategia territorial porque podemos ver claramente cómo desde 2008, 2009, que se empezó con el tema de la Villa Panamericana acá en el Parque Morelos, a la fecha, pues han surgido una serie de proyectos, uno tras otro, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El Parque Alcalde, ¿no? Que le dona la mitad al Acuario Michin, pero de ahí el Paseo Alcalde, ¿no? Que viene con la línea 3 del Tren Ligero, el Parque Morelos y la Ciudad Creativa Digital, ¿no? El nuevo Mercado Corona, Mexicalcingo, donde hicieron todas las calles Zona 30, ¿no? Y luego querían hacer un estacionamiento, que eso a la fecha no se ha logrado y será bueno preguntarnos por qué no se ha logrado ahí, ¿no? Y tal vez esto tenga que ver pues también con relaciones que se despliegan sobre el territorio, ¿no? Para defender esos espacios. Pero si vemos lo que había pasado antes en el centro, pues fueron pues, como 30 años de lo que los economistas llaman desinversión, ¿no? Que no se había invertido, no se había dado mantenimiento al centro, ¿no? Haciendo que el precio bajara, ¿no? Que es lo que Neil Smith, ¿no? Un geógrafo de referencia que es importante leer para entender la gentrificación, ¿no? Le llama la brecha potencial de renta, ¿no? Entre más se deprecia un lugar, pues más le van a sacar los que vienen luego a rentabilizarlo, ¿sí? O sea, estos proyectos y los desarrolladores inmobiliarios que vienen detrás, ¿no? Entonces, 30 años no hay inversión, ¿no? Luego viene un discurso, ¿sí? Que se despliega sobre el territorio, que es el centro está abandonado, ¿sí? Hay que renovarlo, ¿sí? Hay que rescatarlo, ¿no? Escuchamos esta palabra de rescate continuamente, ¿no? Que hay que rescatar los espacios, rescatarlos de lo que ellos mismos destruyeron, ¿no? Y uno diría, bueno, pero no son los mismos gobiernos, ni son los mismos políticos, ¿no? No, son las mismas lógicas de despojo, son las mismas lógicas de acumulación, que sí, unos parientes se van heredando a otros, ¿no? Y unos compadres se van heredando a otros, ¿no? Y Alfaro, favoreciendo a su familia, ¿no? De Tierra y Armonía, ¿no? Que mencionaba hace rato Berna, ¿no? Inmobiliaria de sus tíos, ¿no? Que ahora nos enteramos, ¿no? En la semana pasada, que el gobierno de Zapopan modificó los planes parciales sin previa consulta para beneficiar esta inmobiliaria y seguir destruyendo el bosque en Ixticuil. Esto es lo que está promoviendo, devastación ambiental también, ¿no? Además del expolio de los barrios, y todo viene con esta retórica, ¿no? Este discurso de la renovación, ¿no? El Alfaro, ¿no? Ahí grandilocuente, ¿no? Dice, este será un lugar digno, seguro, un lugar limpio para que cuando traigamos a los inversionistas sea motivo de orgullo. O sea, ¿qué había antes de Alfaro? ¿Qué había antes de Alfaro? Éramos todos una piltrafa, ¿no? Asquerosa, ¿no? Una ciudad insegura, ¿no? Que bueno, ya no lo es, ¿no? Ya estamos celebrando, ¿no? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Esto quiere decir que, y esto es algo que estudiamos en psicología social, ¿no? Que el territorio está atravesado por discursos, ¿sí? Que el territorio está organizado por discursos. El discurso mismo forma parte de la estrategia de ordenamiento del territorio, ¿no? Y otra cosa que también tiene que ver concretamente en el caso de Guadalajara, ¿no? Y que compete al espacio en el que estamos ahora, ¿no? Y a lo mejor a lo que estudian, ¿no? Algunos de ustedes acá, ¿no? Que tiene que ver con las políticas culturales, ¿no? Si bien no son las políticas culturales las que suben las rentas, sí están articuladas con estas estrategias para que eso pase, ¿no? Y entonces empezamos a ver también en estos años, ¿no? Cómo llegan proyectos que se dicen culturales, impulsados por las administraciones públicas, sobre todo gobierno del estado de Jalisco, ¿no? Que pues nos dicen que ahora en el centro pues va a haber, no se acuerdan, G de Luz, ¿no? Cosas en las que se gasta mucho dinero, ¿no? Mucho dinero que las mismas redes de gestoras culturales han denunciado que, pues bien, podría invertirse en los proyectos culturales que ya hay a nivel barrial, ¿no? Pero, ¿no? Esos se gastan unos cuantos millones en un espectáculo, ¿no? Que pues les va a dar, pues, pensarán, ¿no? Que les va a dar más votos, ¿no? Otros, ¿no? A lo mejor a escala más reducida, pero que también son muy, que vale la pena observarlos, ¿no? En 2018 vimos cómo ahí una cosa que se llamaba Taller Ciudad, ¿no? Convocaba artistas, ¿no? A pintar la calle Mezquitán, donde acababa de hacerse una renovación también de la calle, ¿no? Supuestamente se iba a invertir un millón de pesos, que fueron más, ¿no? Al final, pero esto sí iba a ser una vez más, porque había venido un inmobiliario, ¿sí? Que esto de Taller Ciudad, pues, estaba ligado a Perímetro Propiedades, ¿no? De un tal Cerratos, que además hace festivales culturales y de la diversidad sexual y no sé qué, pero entonces él compra el Roxy, que está en esa calle, ¿no? Casi en la esquina con Hidalgo, y lo empieza a remodelar, ahí sigue la obra, inauguran el letrero, ¿no? Imagínense, ¿no? En qué el nivel, ¿no? Así de, vamos a inaugurar el letrero del Roxy, porque utilizan, ¿no? Apelan a la retórica, desde la retórica de la nostalgia, es que el Roxy, nuestro lugar de concierto, hay que rescatarlo, ¿sí? Pues gracias a esa obra, ¿no? Bueno, esa obra pues fue una, como le llaman ahora, asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, el Cerrato pues se junta con el ayuntamiento, le remodelan la calle, él compra el Roxy y hacen un festival camarada, ¿no? Y llaman artistas a que pinten las casas de los vecinos para que se vean más bonitas, ¿no? supuestamente convocaron a vecinos, ¿no? Pero ellos mismos decían que no había habido vecinos en ese festival de voluntariado, ¿no? Como decía el compañero Gabriel en su... En su... No, yo me imagino, no creo que hayan llegado acá. ¿Sí? Y, pero lo que sí pasó, ¿no? En, cuando este festival y la compra del Roxy, es que esta inmobiliaria del mismo dueño, ¿no? Ah, si le suena el mapa de antiturista, pues es este señor, ¿no? Este mismo perímetro propiedades empieza a tocar las puertas de los vecinos a ver quién quiere vender, ¿no? Imagínense la pretensión de hacerse de un barrio completo. Entonces la gentrificación que estamos hablando a nivel global, ¿no? En experimento local, ¿no? Y si yo puedo controlar los precios del mercado del barrio, ¿no? Acumulación por despojo, ¿no? Este festival camarada pues, se vendió como un festival cultural porque venían artistas, ¿no? A las casas que pintaron les pusieron su plaquita, ¿no? Como acá en la exposición, ¿no? De quién era el que había pintado, ¿no? O sea, una calle galería, ¿no? Pero lo que andaba haciendo el señor pues era viendo cómo se hacía de las casas viejas y se fijaba dónde había vecinos mayores, ¿no? Luego a la vuelta hizo una galería, ¿no? En Casa Pajarito se llamaba, no sé qué, hasta hizo charlas de gentrificación ahí, ¿no? Con todo el descaro. Y en esa casa, antes de que fuera esa galería, pues vivía una familia muy numerosa, ¿no? Que no es que él las haya sacado, pero parte del mismo proceso fue eso, ¿no? O sea, donde llega alguien y viene y dice que está rescatando el barrio, pues había personas viviendo en realidad, ¿no? El rol de las políticas culturales no es entonces neutralizar las expresiones de organización y cultural barrial preexistentes, ¿no? Vamos a escuchar todo el tiempo, ¿no? Ay, vamos a reactivar el barrio. Venimos con estos proyectos a reactivar el barrio, ¿no? Uy, el día que llegaron a hacer eso a Mexicalcingo, ¿no? La funcionaria, le dijimos, ¿y qué estamos pintados o qué, no? No estamos aquí, no nos ves aquí activos, ¿no? Pero toda su publicidad decía, veníamos a reactivar el barrio, ¿no? El discurso otra vez como parte de la estrategia territorial, ¿no? Y estos proyectos funcionan también como pretextos para atraer capitales locales e internacionales que mercantilizan la vida barrial, ¿no? En 2019 un proyecto que se llamó Barrios Espacios Revelados, ¿no? Que es un proyecto que han hecho en varias ciudades del mundo, ¿no? Y que tenía que ver, ¿no? En este espacio, ¿no? Estuvo Barrios Espacios Revelados, ¿no? Y antes de la pandemia. Y que era un proyecto supuestamente que tenía que ver con visibilizar el intervenir espacios abandonados. Ya desde que hablan de eso, intervenir espacios abandonados, ¿abandonados por quién? Habría que decir quién los abandonó, ¿no? Pues fue el gobierno, no los vecinos, que así de la nada los dejó de usar, ¿no? Que dejaron de venir a la biblioteca, ¿no? O al Parque Agua Azul, ¿no? Pues no es la gente la que abandona los lugares, ¿no? ¿Sí? Es a través de la desinversión que se van degradando los lugares, ¿sí? Y, o sea, ese abandono viene de parte del gobierno y claro, no es nada raro que en algún momento las personas que vivan ahí digan, pues ya no me siento a gusto aquí, ¿no? Pero además hay campañas constantes, ¿no? Y se los digo porque lo documentamos en 2011, 2012, ¿no? Cómo continuamente escuchamos en periódicos, leíamos en medios periódicos y medios digitales que el santuario era de los barrios más inseguros del centro, ¿no? Eso siempre lo vinculaba, ¿no? Que se está los que venden medicinas, ¿no? Y pues yo sí me llegué a preguntar, ¿tendría que sentir miedo aquí donde vivo? Porque no lo había sentido hasta ahora, ¿no? Porque salía y veía los de las medicinas y pues los vecinos, ¿no? Las cenadurías, ¿no? No quiere decir que no pasen cosas, en el santuario pasan como se van moviendo los focos de violencia por toda la ciudad, ¿no? Y han pasado cosas y pasan cosas muy terribles también, pero no es que fuera como de los barrios más inseguros, más que en una estrategia discursiva y mediática para abrirle la cancha a el gran rescate, ¿no? Por parte de los gobiernos, ¿no? Está también otro de los proyectos insignia, ¿no? De este blanqueamiento por despojo, ¿no? Que lleva un rato orquestando el gobierno de Guadalajara, pues es Ciudad Creativa Digital, ¿no? Viene Calderón. Esto es interesante también verlo, ¿no? Viene Felipe Calderón, ¿no? Este, presidente entonces de México, del PAN, ¿no? Y pone la primera piedra de Ciudad Creativa Digital, pero desde entonces este proyecto ha pasado de un gobierno a otro, de un partido a otro, ¿no? Del Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahora, porque pues las lógicas del capital están conectadas por debajo de los partidos políticos, ¿no? Y ya lo ven ustedes ahora, ¿no? Como cuando se tenían que liar para no perder, este, ¿no? Pues ahí se tienen que juntar y, ¿no? Este, entonces eso es importante verlo también, ¿no? No son proyectos de un partido, de un político, ¿no? Son estrategias más complejas porque mueven mucho capital y dan poder sobre el territorio, ¿no? También en términos psicogeográficos creo que es importante ver que estos proyectos, ¿no? Como Ciudad Creativa Digital son formas del poder de seguir ocupando espacio, ¿sí? Sí, son formas de hacer, tiene que ver con una cuestión de estética, tiene que ver con una cuestión de ocupar espacio, ¿no? Para decirnos quién manda, ¿sí? Por dónde pasan los negocios, ¿no? Por dónde pasa el ordenamiento de la ciudad, ¿no? En el caso de Ciudad Creativa Digital se anuncia, ¿no? Como un este, en torno al Parque Morelos, ¿no? Este espacio horrible, degradado, ¿no? Este, prostitutas, ¿no? Este, drogadictos, ¿no? Y eso por supuesto lo dicen también vecinos, ¿no? ¿Sí? Que luego viven muy a gusto ahí, pero pues viven atravesados por este discurso también, ¿no? Este, y les cuesta trabajo, aunque en la práctica lo hace, ¿no? Tener como vecinas a trabajadoras sexuales, pues son sus vecinas y las conocen, ¿no? Y nos tocó ver también Mexicalcingo, ¿no? Vecinas que se quejaban de la gente que vive en situación de calle y que se va a dormir al parque o echarse su tonayán ahí, ¿no? Y que decían, no, si eso está muy mal, hay que quitarlo. Pero en la práctica los conocían de nombre. Este, una vez nos pusimos así entre un buen grupo de estudiantes y gente que estaba ahí en el parque a limpiar el jardín de Mexicalcingo, porque con la pandemia pues el ayuntamiento dejó de dar este mantenimiento ahí también, ¿no? Pero con Ciudad Creativa Digital, ¿no? Que se vende, ¿no? Como este hub digital y que viva la especulación, ¿no? Va a venir Pixar, va a venir Disney, va a venir, ¿no? Inventar cosas, ¿no? Para decir, ah, pues si van esos, pues a lo mejor yo debería tener mi empresa ahí, ¿no? Especulación, ¿no? Y eso, pues es lo que va moviendo también estos procesos. Algo que llama la atención, ¿no? Es que se hace un fideicomiso, ¿no? Para levantar esta Ciudad Creativa Digital, juntar dinero ahí de todos los niveles de gobierno, ¿no? Y el que preside este fideicomiso, que es supuestamente para hacer un proyecto de tecnología, ¿no? Y demás, pues lo que hace en la práctica, ¿no? Si ve uno las declaraciones de este señor en los periódicos, lo que hace es vender departamentos, ¿no? Lo que hace es decir, ah, pues necesitamos gente de perfil, en aquel momento era millennial, ahora ya los millennials ya se les pasó la edad, ¿no? Pero en aquel momento millennial que va a trabajar en Ciudad Creativa Digital, ¿sí? Esos son los que queramos que vengan a vivir a unos departamentos que vamos a hacer en torno al Parque Morelos. Y entonces Ciudad Creativa Digital, de ser un hub digital, pues pasó a ser un desarrollo inmobiliario, que es lo que fue desde el principio en realidad, ¿no? Efectos. Ya nos mostraba Cristian, ¿no? Esta imagen del parque destruido, ¿no? Lo cual desplazó a gente. Afortunadamente el Parque Morelos, ¿no? Sigue un espacio bastante concurrido, ¿no? Por muchísima gente, sobre todo los domingos, sí mismo. Luego llegas a Ciudad Digital, cuando hicimos una investigación sobre eso, y está vacía, o sea, solo se usa un edificio y hay, o sea, como 20 estudiantes. Entonces, ¿todo, dónde quedó, ¿no? Toda esa grandiosidad, toda esa inversión, ¿no? Bueno, hay por ahí también investigaciones periodísticas que hablan pues del dinero que se ha bailado, ¿no? De este tipo de proyectos, ¿no? Le damos más rapidillo para platicar un rato. Sí. ¿Qué, cuántos faltan? 17. Está también el caso, bueno, es importante decir que en todos estos proyectos, ¿no? En todos estos proyectos, ha habido resistencia vecinal, ¿sí? De hecho, en el caso del Parque Morelos, pues está ahí ese elefante blanco de Ciudad Creativa Digital, ¿no? Como dicen, pero antes se quiso hacer ahí la Villa Panamericana y no se pudo hacer, ¿no? Y seguro que habrá coyunturas políticas y demás, como siempre las hay, pero hubo una resistencia vecinal persistente, ¿no? Que continúa, ¿no? Por parte de vecinos que se siguen juntando los lunes, ¿no? Ahí al lado del Parque Morelos. y que se opusieron a ese proyecto, ¿no? Tenemos también el caso del Jardín de Mexicalcingo, que decíamos 2017, ¿no? El ayuntamiento anuncia que va a ser ahí un estacionamiento, las vecinas se oponen, ¿no? Desde entonces, ¿no? Culturaula, ¿no? Aquí las compañeras han estado activamente haciendo actividades culturales y para niñas, ¿no? Muy importante, ¿no? Eso es realmente la vida de un espacio, ¿no? Que haya niñas y niños, ¿no? Y que haya gente mayor, ¿no? Y ese estacionamiento, pues a la fecha no se ha hecho, ¿no? No se ha hecho y tiene que ver eso con una resistencia, incluso a esas políticas culturales, ¿no? Que se imponen luego sobre los barrios, ¿no? Lo que tenemos en el caso de Mexicalcingo, ¿no? Si le quieres poner a la otra, ¿no? Pues es un caso bien icónico de autogestión de la cultura barrial, ¿no? Por eso les digo, cuando nos decían que venían del ayuntamiento a reactivar el barrio, ¿no? Fue así como, ¿qué? ¿No? Acá ya hay bastante actividad y formamos parte de ella, ¿no? Lo más reciente, ¿no? Es el plan de repoblamiento del centro de Guadalajara, ¿no? Impulsado por el alcalde Lemus, hace un año lo anunció, ¿sí? Y pues nosotros nos hacíamos esta pregunta, ¿no? A propósito de ese plan del repoblamiento, ¿no? Si ahora la vivienda, como dice la Constitución, es un derecho, ¿sí? O, pues más bien, es una inversión, ¿no? Que es como, después de que sale este plan de repoblamiento, que se le puede regresar al anterior. Después de este plan de... Cuando sale este plan de repoblamiento, el mismo día que se anuncia el plan, empezamos a ver en redes sociales, ¿no? Publicidad de las inmobiliarias anunciando, no como en 2017, vente a vivir al CEN, no, ahora era invierte en rentas de estancia corta. No es para vivir, no es para que inviertas. Tienes una lana, tienes 3 millones por ahí guardados, cómprate una de estas viviendas que vamos a hacer, ¿no? Porque eso más bien va a ser un Airbnb que vas a poder rentabilizar junto con otros 10,000, ¿no? Y junto con una estrategia de abocada, ¿no? A promover el turismo, ¿no? En Guadalajara, ¿no? Eso, digamos, un poco del estado actual de las cosas, ¿no? En la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara. Visto todo eso que les hemos platicado son cosas que hemos estado viendo constantemente, visitando los lugares, en reuniones vecinales, ¿no? Y participando en la organización de actividades, ¿no? Si lo regresas a la anterior. Ahora, para cerrar, ¿no? Me gustaría volver al sentido original, ¿no? De este término de psicogeografía, ¿no? Que les decía que lo acuña, ¿no? La gente de la Internacional Situacionista en los años 60, ¿no? En Francia, ¿no? Y bueno, y luego se empiezan a esparcir, ¿no? Tenían células los situacionistas, ¿no? Y una de las cosas que hacían los situacionistas, decían, vamos a propiciar situaciones que rompan, ¿no? Con el orden, ¿no? De la normalidad, ¿no? Y pues justamente eso ha pasado también, ¿no? Afortunadamente en el último año en torno a la vivienda y también pues son cosas de las que hemos podido participar afortunadamente, ¿no? Decíamos que hace un año, si le quieres pasar, hace un año, ¿no? Lemus anuncia el plan de repoblamiento y organiza un foro de vivienda, entre comillas, porque fue un foro con inmobiliarios, no fue un foro con vecinos, ¿no? Y por ahí, ¿no? Los compañeros pasaron el pitazo de que se estaba armando ahí el foro de vivienda a espaldas de los vecinos, ¿no? Entonces, se organizó así, ¿no? En 3 días una protesta. ¿Pero excluyeron a qué vecinos? Pues a todos, ¿no? O sea, fue un foro de vivienda para los desarrolladores inmobiliarios. O sea, no había vecinos ahí, no se podía entrar, ¿no? Si no tenía una invitación, ¿no? Hasta los medios que sí estaban en lista tampoco los dejaron pasar al final, porque a ese foro de vivienda, ¿no? Llegamos con una protesta, ¿no? Esto fue el 30 de noviembre del año pasado, ¿no? En Ciudad Creativa Digital, en un foro que tienen ahí de convenciones, ¿no? Por ahí en el Parque Morelos, a un costado, ahí por donde está la Secretaría de Salud, ahí al lado. Que por cierto, el gobierno le hizo mucho daño a esta zona porque había muchas viviendas antiguas que estaban muy bien conservadas, que tenían siglos y que yo pienso que esas viviendas no les pertenecen a los dueños, no se pertenece a toda la ciudadanía porque les tenemos afecto todos los ciudadanos, porque es aquí donde convergen las clases sociales, o sea, viene gente de la colonia Jalisco que son muy marginales. como gente de San Javier, gente de Providencia. De hecho, la gente que traicionó el centro histórico son los que viven en las colonias pudientes. Y deberían de sancionarlos porque se la viven en el extranjero, son muy malinchistas, son apátridas, y no tienen civismo, no tienen patriotismo, pero no le dan una pintada a su casa. Y visten pura marca y vehículos de lujo y andan contaminando con esos vehículos, pero a las casas que tienen en esta zona, o sea, ni siquiera les dan una pintada. Y hay lugares donde te rentan habitaciones altas de un metro por un metro en 2.500 pesos. Lo que no, simplemente pasando la calzada te rentas todo un departamento grande por el mismo precio. Gracias, sí, despojo y la destrucción de lo común, decíamos, y esta observación es importante, o sea, los que modifican estos barrios no viven ahí, ¿no? No viven ahí definitivamente, ¿no? Hoy que está haciendo la presentación, ¿no? Me encontré con estas fotos muy bonitas, ¿no? De Mario Marlo, que nos acompaña hoy, ¿no? Periodista que reportea para Zona Docs, ¿no? Y estas fotos de la protesta, puedes poner las anteriores, ¿no? Y entonces en esta protesta, ¿no? De ese 30 de noviembre, le pones al siguiente, ¿no? Nace este ejercicio que podríamos también decir psicogeográfico, ¿no? Y contracartográfico, ¿no? Que es el del render, ¿no? Esta tela azul, ¿no? Que unos compañeros diseñaron, ¿no? Y pintaron, que está acá en la exposición. Mide 36 metros cuadrados, ¿no? Porque le hicieron así de 6x6, ¿no? Para que les quedara regular, ¿no? Y le pintaron ahí, pues, las cosas que lleva una casa, pero es que de este tamaño son los departamentos, que no llegan a departamentos, ¿no? Del plan de repoblamiento del centro de Guadalajara que promueve Lemus, y entonces esa tela se puso por primera vez ahí, ese render, ¿no? En esta protesta, ¿no? Y ahí los compañeros se pusieron a hacer de vendedores inmobiliarios, ¿no? A vender los departamentos, ¿no? Y ¿tienen esas medidas? 36 metros cuadrados mide ese. Ese render azul, sí. ¿Y ahí puede vivir una familia? Pues no. Buena pregunta, ¿no? Doble. Tener un patio, me hacemos un jardín, así vivas con solo una persona o tú solo, es una chingadera. Así que es un patio. Pues, ahí está, ya lo tiene. Arven. Bueno, para cerrar, vamos a decir que a partir de que emerge este render, ¿no? En la protesta hace un año, y viendo, ¿no? El impacto visual, ¿no? Que ocasiona, y pues que la gente puede ver de qué se trata ese plan de repoblamiento, ¿no? Viendo este render, pues es que empezamos con lo que se llama la gira del render, ¿no? Y igual coincidimos personas preocupadas, ¿no? por el alza de la vivienda, por el desplazamiento, ¿no? Por el plan de repoblamiento. Y entonces este render pues ha ido al Parque Rojo, al Parque Morelos, ya fue al ITESO también, ahora está aquí, ¿no? Y pues la idea es que siga girando el render. Y entonces pues, en torno al render pues nos juntamos a conversar pues cómo cada quien pues va experimentando los efectos de estas políticas, ¿no? Lo más reciente, ¿no? Pues a partir de estas experiencias, ¿no? Y de que vamos conociendo pues estas situaciones de despojo, como las mismas que ahora están compartiendo, pues también nos fuimos ahí a plantar al informe, ¿no? De gobierno del alcalde, ¿no? Que obviamente su anuncio, ¿no? Grandilocuente, que ahora va para gobernador, o sea, intensificar, ¿no? La estrategia del despojo, ¿no? Y llevamos una carpeta, ¿no? Del contrainforme, que también, de hecho, hay unas ahí y se las pueden llevar también, ¿no? Y que trae, pues, varias cosas que hemos escrito a propósito de esto que ha estado pasando acá. Y una situación, ¿no? Que nos ha preocupado especialmente, ¿no? Es que quienes son más afectados por estas políticas pues, de blanqueamiento pues son las personas que viven en situación de calle, ¿no? Y que trabajan en la calle, y que luego son los mismos vecinos que se suben a esta estrategia discursiva, y no solamente discursiva, sino que deriva en, pues son los mismos vecinos los que llaman a la policía, ¿no?, para que se los lleven, porque hacen el lugar más feo, como si esas personas no, su derecho a la vivienda, no, su derecho a habitar un espacio, a dormirse en una banca, aunque sea, o sea, ponernos a pensar, ¿no?, cómo es que lo más agresivo de unas políticas de ordenamiento territorial van con las personas que están más, que han sido ya golpeadas por este sistema de despojo, ¿no?, constante, ¿no? Entonces, bueno, por eso esta pancarta, ¿no?, también otro compañero que la ponía en una de estos encuentros en torno al render, ¿no? Pero hay otras experiencias, ¿no?, aquí en la ciudad que tienen que ver con esta disputarle, ¿no?, a esta estrategia de blanqueamiento los espacios que no son comunes, ¿no?, como es el Cuamil Federalismo, la milpa que siembran vecinos en la avenida Federalismo, ¿no?, hacen el camellón en medio de la avenida, ¿no?, las actividades que hemos hecho acá en Mexicalcingo con colaboratorio urbano también, ¿no?, que involucra a niñas, estudiantes universitarios, vecinos del barrio, ¿no?, hemos sacado biblioteca a la calle, hemos hecho radio en la calle, mañana vamos a volver también acá con el Vecin Radio en vivo a la una por si quieren venir. Y lo que nos parece más importante justamente, o más potente, es cuando estas acciones empiezan a converger, ¿no? Aquel día que fuimos a lo del informe, pues quienes nos convocaron ahí en realidad, pues fue el colectivo Luz de Esperanza, ¿no?, que están buscando a sus familiares desaparecidos, ellos muy contentos de que nos sumáramos, ¿no?, con la denuncia, ¿no?, del plan de repoblamiento, ¿no?, a la protesta, ¿no? Y pues ahí vemos dónde están las posibilidades, ¿no?, de dónde está nuestra fuerza, ¿no?, la que nos quede, ¿no?, y de eso se trata, pues, hacer colaboratorio urbano, ¿no?, de seguirnos convocando a estas acciones, ¿no? De estas acciones, pues, han surgido muchas amistades, ¿no?, y han surgido muchas relaciones de apoyo mutuo, ¿no?, de colaboración, y pues eso es lo que nos sigue teniendo acá. Y aquí acabamos con la presentación y ahora sí, lo que quieran, conversarnos. Muchas gracias. Me lo hicieron y sin avisar, ¿eh? Así tal cual lo dice, sí. Sí, buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues forma parte de la misma reinversión de capitales, ¿no? Es que los comerciantes dicen que eso les afecta mucho. Dicen que en esta zona pagan renta muy cara, pagan la luz cara, comercial, pagan el agua comercial, pero aparte empleados, que los empleados les tienen que dar todas las prestaciones. Latitudes de la misma ciudad, pues no pagan nada. Y que aquí ellos tienen sobrevigilados. ¿Alguien quería, por ahí, tú querías comentar algo de eso, César? Bueno, no relacionado, si quieren. Ah, ok. Pues. Exactamente, ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué cada administración? ¿Por qué? La pandemia, ¿no? Porque fue cuando a mí me lo hicieron. Supuestamente todo el mundo tenía que estar encerrado, pero la obra pública no para, ¿no? Y eso nos lo dijo un funcionario, que entonces era el gerente del centro, ¿no?, que ahora es intendente, ¿no?, y se inventan sus cargos estos para ir supervisando la obra pública, ¿no? Y le decíamos, oye, pero pues, ¿qué no todos tendríamos que estar en nuestra casa ahorita encerrados? No, es que la obra pública no puede parar, porque es dinero que ya se gastó en contratos, ¿no? Entonces, ¿no? Y es para eso, ¿no? Y es para eso, pues para beneficiar a quien va a hacer eso, ¿no? Pues es dinero que se está moviendo y que no tiene mucha relación, no va en realidad para el mejoramiento del espacio para las personas que viven ahí, si, como dices, al final pues encarece, ¿no? El lugar. De la calzada para acá. Además. Creo que es hasta menos, que cada grupo están remodelando, pero si camina uno por las calles que cruzan la calzada, o paralelas a la calzada, dos, tres calles, están deplorables, que en décadas no se les ha hecho nada, y también están muy cerca del centro, que es donde todos nos reunimos. También esta es una manera de entender la gentrificación en su impacto local, ¿no? Es la gentrificación de renovación selectiva, ¿no? Como decir, sí, vamos a arreglar y poner todo bonito de aquí para acá, ¿no? De este cuadrito, ¿no? ¿Por qué en las demás colonias no hay necesidades, ¿no? De agua, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quieres tú contestar eso? La respuesta es sí, llegaste tarde. Esa fue toda la parte que me tocó compartir, pero te la podemos pasar. Tiene que ver con ejercicios de mapeo, también muy herederos de herramientas de los situacionistas, como la deriva y demás, que seguramente tú ya ubicas, ¿no? Pero la cuestión que caracteriza lo que podríamos llamar una caja de herramientas del colaboratorio es que el diseño de esas metodologías corresponda con la situación del contexto donde ocurre, ¿no? Más que el seleccionar la herramienta y la vamos a aplicar en tal y tal y tal y tal barrio, es como después de haber experimentado la dinámica del barrio y conversado con las personas que lo habitan y lo transitan, pensar qué nos sirve, qué necesitamos. Y eso ha sido bien interesante porque siendo un proyecto multidisciplinar, pero además interclase, o sea, con un montón de características, con personas que vienen de otros países muchas veces, por ahí teníamos una amiga, Luisa, que venía de Brasil, ¿no? Nos ha acompañado Marí, que venía de Viena, que vive en Bolivia, y que nos van trayendo así reflexiones que entrecruzan con lo que pasa en los barrios y decimos, a lo mejor eso funciona, ¿no? Oye, pero, por ejemplo, ¿hay una frontera entre hacer un trabajo etnográfico de antropología social a un trabajo de psicogeografía? No. O sea, ¿se utilizan herramientas, por ejemplo, de etnografía urbana? Uh-huh. Sí. De hecho, parte de lo que compartíamos al principio, no es por echarte carrilla, porque llegaste tarde, pero... pero a todos modos te voy a echar carrilla. La mayoría de los referentes teóricos que compartimos que responden a la idea de psicogeografía no son ni de la psicología ni de la geografía, ¿no? Si muchos de ellos son de la antropología, algunos otros de la sociología, de la filosofía. Y lo que vemos ahí corresponde más con lo que dice uno de los autores que más nos gusta, es que es un término desdisciplinado. Y nos gusta cómo suena, porque suena a rebeldía, pero también a, pues no corresponde con una disciplina, sino al uso que se le da. Un poco va por ahí la reflexión. Héctor y yo escribimos un texto sobre psicogeografía, que todavía no se publica por motivos que no están en nuestro control, pero que les podemos compartir en cuanto esté para profundizar esa reflexión teórica. Esto que explicaste en el video, ¿sí? Nada más un paréntesis, es importante para nosotros porque en la academia, a quienes están formando los nuevos urbanistas, pues evidentemente esto no se discute. Sí, lo que pasa es que luego, por ejemplo, en términos, lo que, hablando de caja de herramientas, ¿no? Pues lo que les hemos presentado aquí en términos conceptuales, geografía moral, blanqueamiento por despojo, ¿no? Pues son las que vamos en, ¿no? En el encuentro con otras personas, ¿no? Colectividades, es que se va haciendo esta caja de herramientas, digamos, conceptuales, pero en términos prácticos, pues ya tenemos también el render, ahora vamos al jueves el contramapa, pues tenemos el meme también, ¿no? Y pues todo eso abona, ¿no? Totalmente, el sentido. Los sentidos comunes, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener como que mucha coordinación para poder crear esos espacios y esos dos comunes antagónicos a lo demás. Pero bueno, chido, perdón por llegar tarde. No, pues sirve para reafirmar. No, yo nada más diría que la expresión caja de herramientas no me cuadra con el colaboratorio. Yo creo que lo que se ha generado en este espacio es situaciones colaborativas. Situaciones colaborativas. Más que pensar los métodos como una caja de herramientas que puedes abrir y sacar y utilizar, lo que ocurre son situaciones colaborativas. Claro. Que responden a las dinámicas. Pero hay metodologías que se adaptan, ¿no? Sí. Pero esas emergen de la situación más que nosotros decir, ah, traigo aquí mi mapa, ¿no? Y ahí te va el mapa, es como, okay. Después de lo que escuché, a lo mejor un mapa hace sentido, o a veces la misma comunidad vecinal sugiere cosas, ¿no? A priori, y otra cosa bien interesante en una de las herramientas que compartíamos acá de los largueros, es que hay vecinas profesionistas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una vez que estábamos teniendo un taller, resultó que una de las que estaba ahí era urbanista. Y entonces ella dijo, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto, no? Porque también luego parece que tenemos el estereotipo de vecino como una persona desamparada que no tiene conocimientos, incluso profesionales, ¿no? O sea, pensamos que son personas que no ejercen profesiones, que no tienen una caja de herramientas que ya reconocen, y eso también ha sido bien interesante para la colaboración. Pero está bueno pensar a quienes solemos ver como personas que se involucran y muchas veces no son los profesionistas, ¿no? Y sí. Es que a mí hay algo que se me hace bien fuerte, ¿no? Cuando hablas de migrantes que vienen de Centroamérica, del sur, yo lo que pienso son en las personas que no se quedan a vivir aquí, ¿no? Es toda esta población, esta comunidad que va hacia Estados Unidos y que pasa por el centro de Guadalajara, pero porque va sobre la bestia, ¿no? En un proceso muy descarnado de buscar alternativas de vida. Y justamente son personas que no son bien recibidas por todos estos procesos, porque corresponden a la población sin hogar o sin techo. Y más bien son los que me vienen a la mente, ¿no? Y son parte de estas formas de higienización que buscan estos estas estrategias de expolio que decía Héctor, pero pensando en concreto en la población que mencionas, yo no, por lo menos en lo que yo he participado en el colaboratorio, no he visto ese tipo de dinámicas, y mi idea es, y arriesgándome a estar reduciendo alguna cosa muy compleja, que las personas que se van afincando en los lugares, como puede ser un centro histórico de una ciudad mexicana, pues se van apropiando de la memoria conforme ocurren las relaciones, ¿no? Es que justo esos procesos se dan de manera, no me gusta decir orgánica, pero fluida entre las comunidades, si no intervienen este tipo de actores. Esa es la opinión que yo tendría. Es decir, la memoria cultural, barrial, se transmite mediante las prácticas culturales y barriales tradicionales y habituales de las vecinas y vecinos. Pero luego vienen estos proyectos que espectacularizan las tradiciones y van rompiendo con esas formas de transmisión cotidiana de la memoria, ¿no? Y entonces ya más bien te ponen una proyección enfrente de la catedral para que la gente que va llegando nueva, completamente nueva, y a veces sin ser extranjera, sino de la misma ciudad, se familiariza con lo que consideran los símbolos más significativos. Y eso me parece peligroso. O sea, creo que haces una pregunta bien interesante. Mi opinión es, eso ocurriría de manera fluida y cotidiana si no intervinieran los actores que mercantilizan la memoria. Ojalá que sí. En ese sentido sí recuerdo un par de casos. Uno de ellos fue la memoria sobre cómo se construyó el jardín del barrio Mexicalcingo. Y ahí fue gracias a una vecina que colaboró mucho tiempo con nosotros, nos presentó a una de las personas que había sido responsable de gestionar ese jardín, que fue totalmente un jardín hecho por vecinas y vecinos, ¿no? Pusieron sus propios materiales, prácticamente le pidieron al gobierno que le diera las obras que utilizaba para otras obras que eran en el marco de los Juegos Panamericanos. Entonces era el cemento que queda en los trompos de cemento, pues, lo que te sobró, dámelo y lo traemos para acá. El mismo ayuntamiento les dijo, necesitan un diseño hecho por un arquitecto o un urbanista y no lo tienen. Y entonces los vecinos dijeron, ¿cómo le hacemos, no? Y juntaron 3,000 pesos y hicieron un concurso, lo llevaron a la Escuela de Arquitectura de la UDG, hicieron que los estudiantes participaran y escogieron un diseño de todos esos. O sea, pinche creatividad, ¿no? Y los árboles eran árboles que se iban a secar, que el ayuntamiento había puesto solo para que quienes venían a la justa deportiva los vieran a la pasada y luego los iban a dejar morir. Ese tipo de memoria se recuperó gracias al colaboratorio. Y hay unas cosas de ese estilo que son bien interesantes, bien bonitas, que están recopiladas en varios de los trabajos, ¿no? También nos hemos dado cuenta de que algunas veces lo que se hace es fetichizar los símbolos o la memoria, y entonces lo que ocurre es que destruyen lo que era un espacio, le toman una fotografía a lo que era y la cuelgan en el nuevo lugar. Entonces supongamos que antes había una tienda de abarrotes súper antiquísima, súper bonita. Eso fue un caso de aquí de Mexicalcingo, ¿no? Recordaban mucho una tienda que, ¿cómo se llamaba? ¿El Golfo de México? Uh-huh. Una tienda de ultramarinos que se llamaba El Golfo de México. Desaparece el lugar y luego se fetichiza y se toma la fotografía y se pega en ciertos lugares para decir, mira, la recordamos. Hay un caso bien interesante en el mercado Corona, en el nuevo mercado Corona, de una tienda que tenía un mapa de la Nueva Galicia y era de donas, ¿no? De donas y de café, una pastelería cara. Y nos llamaba mucho la atención porque era como enaltecer el pasado colonialista de la ciudad. Pero son como presente. Las que es presente. Son las cosas que hemos visto. Pero te digo, a mí me parece que puede pervivir. Sería mejor que perviviera el edificio junto con sus prácticas a que lo derrumben, le tomen una foto y le pongan al nuevo edificio de departamentos Golfo de México, ¿no? Para recordar lo que alguna vez fue, pues, mejor no lo hubieras destruido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues con esto cerraríamos. Muchas gracias por su atención, por su escucha. Les invitamos a visitar la exposición que es un colaboratorio urbano que está aquí en el cubo blanco este que está aquí a la izquierda. Y tenemos actividades toda la semana. Mañana a la 1 vamos a hacer aquí la transmisión del Vecinradio en vivo. Vamos a hablar con la gente de la Red de Agricultura Urbana que están pues ahorita enarbolando pues poniendo resistencia a una ley de huertos, ¿no? que intenta regular pues la práctica de la ciudad, ¿no? de sembrar, de hacer huertos urbanos. A las 5, Pablo Gaitán, ¿no? que va a presentar el libro sobre los 100 años del sindicato inquilinario. El jueves a las 4, taller de contramapas allá en el cubo, y a las 5 también Pablo Gaitán va a presentar el libro Urbanita sobre el blanqueamiento por despojo. Y el viernes a la 1 ¿no? vamos a tener un conversatorio ahí en el cubo y vamos a poder tener una visita guiada, comentada de la exposición, viernes a la 1. Y viernes a las 7:30, pero esto en Cuerpos Parlantes, ¿no? Este espacio que comentaba Cristian allá en el santuario, pues donde comenzamos también estas aventuras. Eso va a ser a las 7:30 y Pablo Gaitán va a presentar una selección del archivo de internet a revelar la memoria. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.